Bienvenidos, bienvenidas a La Isla Encanta, hoy en la radio, en el 455, Ornamento y Delito. Vasco, qué bien te han puesto un ascensor, feliz en tu jubilación. Y tu vasco, te acuerdas hace años, ibas a por Carramarros, con tartera y camping gas, el bus te solía dejar en la térmica. ¿Quién va a velar a este muerto? ¿Quién le va a llevar flor? Que en Madrid nadie se acuerda ya de ti. Mis raíces en el interior de un tarro de cristal con algodón. Esta es mi escalería, mi ciudadanía. Esta es mi canción, latas, puertas, trotadores y un condón. Y un condón, pa para pa, en un frontón. Vascos, ni en el programa electoral, ni en el informe semanal. Veo vascos, ni siquiera en este espejo, te lo dejo y es igual, tú no te reconocerás, yo no te reconozco ya, ni en el hablar. ¿Quién va a velar a este muerto? ¿Quién le va a llevar flor? Y para Aguirre y Camarón y Castola, Mercadillo y un frontón. Mercadillo y un condón. Y un condón en un frontón. Y un condón en un frontón. Pues saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta, programa número 455, y hoy, como bien señalaba el camarada Jules, nos acompañan Ornamento y Delito. Sí, señor, aquí los tenemos, en ocasiones vemos vascos, y hoy en primera persona, además, o sea que... Sí, bien cerquita, está con nosotros Gary, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien. Bien, bien. Bien. Ha costado llegar hasta aquí. Sí, la verdad que no es fácil. Sé que el oleaje. Bueno, pero se ha portado ahí el vecino de Hortaleza que me ha montado en un coche y amablemente me ha conducido hasta la puerta. Qué bonita peripecia, Gary. Sí, sí, sí. Ha demostrado las bondades del barrio. Sí. Que no decaigan, ya te digo. Por pues, Dios. Pues sí, ya lo sabéis. Emitimos, grabamos y emitimos desde el Estudio 2 de Radio Enlace en el noble barrio de Hortaleza, en Madrid. Pero nos podéis escuchar pues prácticamente desde cualquier lugar, gracias a los prodigios de los unos y los ceros. Sí, señor. Ha habido podcast, ha habido página web, Se nos puede escuchar también a través de IBFM, a través de Scanner, a través de Arrua, a través de Canaceno, o sea, Cadena Neo, perdón. Un despliegue. Sí. El que no quieras porque... Un dispendio. No quiere ya, ¿qué pasa? Claramente. Un dispendio también es el nuevo disco de Ornamento y Delito. Enhorabuena, Gary. La verdad es que os ha quedado muy apañado, ¿eh? Pues muchas gracias. Ha costado, pero finalmente... ¿Ha dado guerra o qué? Sí, sí. Ha sido un trabajo largo. Tanto de composición igual no tanto, aunque sí que ha sido un periodo largo de composición, pero bueno, hubo un cambio de formación en el grupo. Tardamos finalmente en grabarlo, lo grabamos el verano pasado. Las guitarras dieron guerra y luego la mezcla también ha dado guerra. Joder. Claro, lo produjo Iñaki Llarena desde un pequeño pueblo de Navarra, cerca de Estella, se llama Averín. Y bueno, lo produjimos entre los dos, pero a distancia, ¿no? Lo cual suele ser un poco tortuoso. Esto de mails diciendo, oye, súbeme un poquito la guitarra, esto no me queda muy así, demasiado compresor, poco. Bueno, mejor la cosa ahí. Se fue alargando, sí. Claro. Pero todo para bien, ¿eh? Pues sí, todo para bien. Sí, vamos, sin ningún tipo de duda, vaya. Se titula el nuevo disco de Ornamento y Delito, se titula El Espíritu Objetivo, y la canción que hoy ha abierto nuestro programa y que además también es la primera que escucharéis si le dais al play, se llama Hidalguía Universal, y es pues una especie de, no sé, de retrato de pues tu terruño, vaya, o de tu patria chica, ¿no? Sí, un poco de mi relación también. Como migrante ya llevo 11 años, igual que la mayor parte del grupo, ¿no? Somos tres de allí, de Portugalete y Santurce, muy cerquita de Bilbao. Llevamos ya cerca de 10 años, un poquito más, viviendo en Madrid. Y bueno, es un poco desde nuestra perspectiva del Bilbao, a la margen izquierda de la ría del Nervión que vivimos en nuestro momento, cómo se ha transformado. Bueno, una cosa, un relato personal, pero sobre todo las claves la tienen más la gente que vive allí. Pero bueno, alguna clave yo creo que también le llega al resto. Pues esta mañana precisamente hablaba con un paisano, no hablaba, escuchaba a una entrevista con un paisano tuyo, Ignacio Juliá, que él pues también de Bilbao, pero emigrante y bueno, o sea, ha vivido prácticamente toda su vida en Barcelona y también pues no sé si para ti es algo parecido, ¿no? Decía que tampoco reconocía mucho la ciudad que dejó hace muchos años, ¿no? Con todo lo que había cambiado. No es tanto porque yo he ido manteniendo el contacto y la he visto cambiar. Es decir, yo, digamos, ese cambio se lo he visto, pero desde luego la ciudad de mi infancia y la ciudad actual, pues, no creo que es otra ciudad. Sobre todo mi pueblo, Portugalete, pues, ha cambiado enormemente. ¿Para bien, para mal? Para mí, para mal. Pero bueno, creo que como el 99% de los vascos no están de acuerdo conmigo, será difícil transmitir. Y no creo que tampoco se haya el lugar ni el momento. La cosa cambió. Es inevitable. Sí. Al fin y al cabo. Los centros comerciales los trae el destino. Sí. Esos también son inevitables, sí. Desde luego. Ni que los pare. Menuda plaga. Bueno, pues Hidalguía Universal es una canción, a mi parecer, no sé cómo lo ves tú, Julito, estupenda para empezar casi cualquier cosa. Está muy bien. Sí. Mola, está muy bien. Yo, la verdad, he tenido otra vez ese... Bueno, esas dos primeras escuchas un poco duras, pero a partir de una tercera o una cuarta ya ha entrado sin problemas. Y además, he notado que con los cascos se escucha bastante mejor, se coge mucho más detalle, más colores, por decirlo de alguna manera, notas más cosas y la verdad es que ha sido todo un cambio. Lo de escucharle con cascos y atención, sí, porque ha sido brutal. Tiene un sonido bastante explosivo el disco, ¿eh? Sí, tiene, bueno, yo creo marca de la casa de Iñaki Llarena, quería competir con la Radio Fórmula y tiene un volumen. Ha entrado en la Loudness War esta, ¿no? Sí, que nos, al final nos ha gustado de ver, al principio era como, ostras, queríamos tener una producción potente, pero era como, Dios mío, no cabe aquí. A mí es una de las cosas, creo que es lo que primero me llamó la atención la primera vez que lo pinché, dije, hostia, digo, toma ya, o sea, ¿cómo va esto? ¿Sabes? ¿Cómo voy a bajar? El volumen es bestial, o sea, lo estás escuchando en el MP3 y es como, hostia, lo tengo que poner a la mitad de volumen que el resto de los discos. Claro, eso está comprimido, ¿no? Lo cual le da una producción que limita, por un lado, porque está siempre al límite, es decir, está como escondiendo cosas, sacándolas y tú ves la onda cuando la sacas en el editor y es un chorizo, sí, o sea, no hay casi... Que bueno, eso le quita dinámica desde un punto de vista técnico, pero por otro lado le da un punch tremendo, ¿no? Y yo creo que al final ha quedado bastante bastante apañado. También, también es lo que piden canciones como estas, ¿no? En un momento dado, y no hablo solamente de la música, hablo también del texto. Es un poco lo que piden, ¿no? Pues sí, poderío y que te den ahí en la puta cara, vaya. Para ser así gráfico. Sí, sí, para que todo el mundo lo entienda. Que tiemble Metallica. Aquí está Ornamento y Delito. También debo decir, y ya os dejo vivir, ¿eh? Y ya seguimos escuchando música. No, tú cuéntanos, sin miedo, tú cuéntanos. Gracias, Encarna. Pues debo decir que este es el disco en el que por fin he dicho, me mola Ornamento y Delito. Hombre, a ver si ocurre con las grandes masas. Sí, porque se me resistía. Se me resistía Ornamento y Delito. Hombre, debo confesar, como la Pantoja. Parece que al final, después de todos los discos que hemos sacado, sí debemos ser un grupo duro, duro de entrar y denso. Pero bueno, las críticas que estamos recibiendo en general están siendo en ese sentido, como incluso por gente que no le gustábamos demasiado, como que esto parece que les entra. Uh-huh. Yo creo que tiene algunas canciones, además de más o menos fácil escucha, ¿no? Radio es la más evidente, a última vista, o sea, canciones como más ligeras, y bueno, por un momento hemos querido ser benévolos con el oyente, hemos descartado temas más duros, unos cuantos, y lo hemos dejado lo más asequible, ¿no? Yo creo que sí, que se nota eso precisamente, que habéis, de otros discos, habéis intentado ser más, o me da la sensación de que es más accesible este. El disco anterior tenía muchas canciones, era muy largo y había como distintos paisajes, por decirlo de alguna manera, paisajes de amor. Y este es más homogéneo, por decirlo de alguna manera. Y además el cachivacheo, entre comillas, un poco las máquinas, los samplers, el teclado y no sé qué, que no eran tan visibles en discos anteriores, evidentemente, también le da un colorcillo que a mí me parece que le queda niquelado. Vamos, a mí es lo que me mola, vamos. Bueno, pues nos ha molado, Gary. Te ha encantado. Damos a me gusta. ¡Cling! Vamos a escuchar canciones que nos ha traído Gary, de Ornamento y Delito, pues como solemos hacer siempre que tenemos invitados aquí en la playa Wifi. Y vamos a escuchar a la Mode. Bien. Vamos a escuchar a la Mode una canción que se titula La Cólera. Luego nos cuentas el porqué, ¿vale? Escuchamos a la Mode por cortesía de Ornamento y Delito, aquí en la Isla de Encanta. Que suene. Las sombras es un conflicto entre vectores que te desgarra. La cólera, hoy todo el mundo es gente buena. El sufrir va contra las normas, tú eres quien falla. Siempre hablar de más. La cólera. En fin. Aquí el amigo Gary que la ha traído. El femenino, singular. Ya sabes. Ya se sabe. Ilústranos un poco, Gary, por favor. Bueno, he traído una serie de canciones elegidas por mí, en este caso, como soy el que he venido en representación del grupo, que no son, bueno, yo creo que sí que son ilustrativas un poco de algunas cosas del grupo, no de todo, todas canciones bastante pop. Y bueno, la Mode para mí ha sido siempre un grupo de referencia. De hecho, el primer grupo que tuve cuando vivía todavía en Milo se llamaba El Eterno Femenino, por referencia a la Mode, ¿no? Y este disco, especialmente en 1984, que es menos conocido y que tiene unas letras más políticas, criptopolíticas o algo semejante, desde el falangismo raro este que procesaba o procesa este hombre tan singular en sus pensamientos y su personalidad, pues siempre me ha interesado mucho, y yo creo que parte de mis letras también están muy fluidas al final por esa forma de poco intelectual, pero creo que no intelectual hoy, de acercarse a la letra. La verdad es que es para mi gusto, las letras del Zurdo son, pues, en fin, pues de las de top, ¿no? Del pop español o del pop en castellano, si me apuras. Y las letras de este disco, del vuestro, me refiero, también han tenido un efecto de llegada inmediata, cosa que tampoco me había pasado. Y no sé si también en ese sentido te has planteado el depurar, el buscar, no sé, otra forma de acercarte, o en el fondo estás escribiendo como acostumbras, vaya. Sí, estoy escribiendo como acostumbro. Lo que ocurre que en el anterior disco, en Adorno, que era la excepción, dejé de un poco el terreno más político, como se quiera llamar, de lado, y todas esas imágenes que sí aparecen en discos anteriores, hice una cosa como más íntima y más estándar dentro de lo que cabe. Y aquí, pues bueno, pues yo creo que precisamente por haber contenido, digamos, esa otra vena más, no sé, teórica, pues me ha salido. Salido entera. Yo la verdad es que estoy muy orgulloso, especialmente en este disco, estoy muy orgulloso de las letras. Hay canciones como El Hundimiento, que para mí son de lo mejor que he hecho de letras, bueno, con muchas de este disco. La verdad es que son letras a las que merece la pena prestar atención, y desde luego son letras que yo creo que, más que también en vuestros trabajos anteriores, pueden tocar la fibra sensible de cualquiera que, pues, en fin, salga a la calle cada día, y más que nada porque creo que refleja muy bien, pues, una serie de cosas que vienen sucediendo a nuestro alrededor de unos años para acá. No sé si también estás de acuerdo o no tanto. Sí, hombre, uno trabaja y vive en esta sociedad, y trabaja y vive como casi todos, mal, y cobrando poco. Y bueno, pues digamos, es inevitable, digamos que al fin y al cabo tampoco creo que la originalidad sea lo más importante, sino que al final acabas respirando el mismo aire que los demás y lo acabas expresando. La gente se siente reconocida porque estoy viendo lo mismo que el resto de la gente, ¿no? Claro. Lo que le ocurre, yo creo, que a muchos grupos de estos que admiraba, como alguno que va a sonar ahora, si una vez que tuvieron éxito, pues ya vivieron en su burbuja y se dedicaron a hacer canciones que bueno, igual para ellos tenían mayor significado, para el resto de los mortales, pues no, porque no vivían en esa burbuja. Pues puede ser. A ver, desde luego ese argumento lo hemos escuchado más de una vez, ¿no? Este abandono, ¿no? De la línea original. Sí, pues de todos esos grandes músicos de los 80 que, cuando llenaron la alforja, dijeron, bueno, ya vamos a cantar otra cosa. Vamos a ir a los partidos antidroga, claro. Vamos a ver qué pasa, si hay gol o no hay gol. Ahí con Julio Alberto y Maradona, que no decaiga. Pues sí, hay letras estupendas en el nuevo disco de Ornamento y Delito, en El Espíritu Objetivo, que, bueno, pues cuéntanos, que si puede ser, o sea, si te apetece, ¿qué es esto del Espíritu Objetivo? Para que nos situemos también. O sea, la segunda entrevista que me lo preguntan, la segunda que no voy a contar lo que significa. De acuerdo. Yo creo que esto de explicar lo que significa el nombre de un grupo, el nombre de un disco, no viene a cuento. Pregunta. ¿Por qué le has llamado a tu hija Beatriz? Hombre, pero seguro que hay una pequeña historia más apasionante de que la de, bueno, también depende de... Seguro. Hay un acertijo, de hecho, pero bueno, yo invito al oyente y a vosotros mismos a que exploréis. Pues nada, buscaremos ahí. Vamos a hacer aquí bricolaje, do it yourself. En algún diccionario. Y el señor este que sale, ¿sabemos quién es? Sí, bueno, yo lo tuve que descubrir después. Esto es una portada de Carmen, de Limbostar. Me parece una portada. El vinilo no sé si lo tenéis. Es que no. Tengo dos copias, no podía haberos traído una. Me parece una portada buenísima, me ha gustado mucho. Al principio me parecía muy gay, lo cual tampoco está nada mal. Yo creo que podía abrirnos además a un público de sauna muy interesante. Todo marketing puro, sí, está todo pensado. Y bueno, la verdad es que tiene que ver un poco también con el título. Allá sí le expliqué un poco el sentido del título. Le entregué, creo que, una imagen del Partenón con unos turistas. Y ella fue investigando y sacó a este señor que es una representación de... porque es una estatua moderna de Clístenes, que es uno de los padres de la democracia ateniense. Propiamente el que funda la democracia, que luego ya se desarrolló hasta la época de Pericles. O sea, es un padre de la democracia. Esto yo creo que es una estatua que está en una State House de algún estado de Estados Unidos, no recuerdo. Es un símbolo del orgullo democrático, ¿no? Es interesante. Muy actual. Bueno, pues vamos atando cabos. Sí, ya hay por dónde empezar. Vamos atando cabos. Ya hay por dónde empezar. Sí, sí. A lo mejor, pues eso, en algún momento conseguimos desentrañar poco a poco. Lo que vamos a hacer es escuchar más canciones. Que así sea. Más canciones del espíritu objetivo, del nuevo disco de Ornamento y Delito. Les Faire. Que sea así. Mon ami. Pues eso, dejamos pasar, abrimos paso a esta canción de Ornamento y Delito. A ver qué os parece. la mierda. Pues sí, ahí entre Fernán Gómez y Evaristo de la Polla, sí. Un punto de intersección. No sé, el laissez-faire aquel, ¿no? Que decían en tiempos, en la France. En la France. Y que en un momento dado, pues no sé, si por eso estamos, hemos llegado donde estamos, ¿no? Pues sí, ¿no? Es lo que yo pienso, pero bueno. No sé, quizá. Sí. Yo creo que esta es más o menos fácil, ¿no? De entender el acertijo. Sí. No, en este caso, acertijo... Los justitos. Acertijos más bien pocos. Y prisioneros tampoco hemos hecho. No. Aquí nos han hecho prisioneros. No tocaba. Todos a la mierda. Esta vez no tocaba. La verdad es que es otra de las canciones que nos puede aproximar, ¿no? O nos puede dar un poco la idea de... Pues del estado de ánimo que atravesabais al componer este álbum. Sí, la verdad es que trabajo en una universidad privada. Parcialmente. Ya. A tiempo parcial. ¿Y qué tal? Bien, parece que expenden títulos. Eso dice. Y creo que se está forrando el dueño. Sí, es más que probable. Creo que el dueño es el hermano de mayor oreja, además. Bien, todo bien, todo en casa. Sí, todo en casa. Eso de expender sonaba a Carrefour, pero bueno, eso es otro tema ya, imagino. Sí, bueno. La expendeduría ya se sabe que... Sí, ¿no? De tabaco también, ¿no? Últimamente de lo que haga falta. Sí. Títulos universitarios, por supuesto, y universidades de mierda, pues... Vamos a contar. Luego uno pues pone la radio en un momento dado y se encuentra con una serie de cuñas radiofónicas sobre este tipo de sitios, ¿no? Y de lugares, y joder, se echa a temblar bastante cómo está la historia, pero vamos, que tampoco, no vaya a ser que el rector esté escuchando y mañana nos manda unos sicarios, sí, vaya. Manda tal loro. Hombre, no, sería más sencillo lo que hará, pero bueno. Bueno, nos contabas mientras sonaba el SFR que estáis tomando el rodar un videoclip. Sí, yo creo que en un par de semanas o así nos haremos un clip de esta canción. Creo que casi seguro que sea de esta canción, había por ahí algunas dudas, pero yo apuesto por laissez-faire como, no sé si single, pero como para algo para distribuir este verano. Una cosa sencillita, haremos una especie de videoclip en el sentido más clásico del grupo tocando. Estamos buscando una nevera industrial o algo por el estilo. Sí, una nevera industrial. Sí. Hostia, ya te pillo. Hostia, claro, es que he pensado baldas y no sé. No, industrial, ya tiene que ser como a lo grande. Ahora ya lo pillo. Sí, no, bueno. O sea, una nevera de grandes dimensiones. De grandes dimensiones, como. Vale. Y por cierto, hay que recordar, lo volveremos a hacer antes de que termine el programa, si os está molando esto que escucháis o si simplemente ya conocíais a Ornamento y Delito y os apetece verlos en directo, pues pronto el 19 de junio estaréis tocando en Madrid. Estaremos en el Moby Dick presentando el disco, de hecho no, posiblemente igual algo hagamos en verano, puede ser, no voy a adelantar porque todavía no está cerrado, pero la única presentación que vamos a hacer va a ser la de Madrid el 19 de junio, tocaremos, bueno, con Somos la Herencia, serán nuestros teloneros, nos admiramos mutuamente a pesar de la diferencia de generaciones y bueno, a ver si viene gente, porque yo creo que va a ser una noche bastante bonita. Y luego ya la vuelta del verano, cuando la gente tenga un poco oído el disco, por lo menos en Barcelona, en Bilbao, sí que también lo presentaremos. Uh-huh. Esto de buscar conciertos y demás, también, o sea, ¿lo hacéis vosotros o delegáis? Un poco de todo. Realmente hemos sido, hemos buscado sobre todo. Pero bueno, con el Adorno ya acabamos un poco hartos, llevamos un año sin tocar y bueno, porque ya, digamos que hay un momento en el que ya has tocado tanto y si no vienen grandes multitudes a verte, decides que igual hace falta que te llamen, ¿no? Y cuando la gente esté interesada en vernos, pues iremos. Entonces hay algunos conciertos necesarios, como la presentación del disco, del que tenemos muchas ganas, pero luego más allá de esto de volvernos locos, de recorrernos media España, pueblo por pueblo, para ver si viene alguien, pues hombre, es una empresa económica bastante arriesgada y bueno, pues... No acompañan los tiempos. No acompañan los tiempos, ni las edades, ni los hijos, y esas cosas que se van acumulando y que... Demasiado hijos de mierda. O sea, que al final... Tú verás. No, oye, si... cada uno pues se organiza como puede, buenamente puede, como puede, y muchas veces hace eso, hace más lo que puede que o lo que le dejan, ¿no? Lo que puede, lo que le dejan, una mezcla de ambas, no solamente lo que quiere, pero quizá en un momento dado pues a esta conclusión habéis llegado después de haber hecho mucha ruta por ahí, y en algunos casos imagino que como le pasa a casi cualquier grupo, pues haber llevado más de un chasco, ¿no? Eso es, alguna algunos, sí, algunos, tampoco chascos completos, ¿no? Porque digamos que, bueno, siempre, al final siempre merece la pena tocar, y si vas a tocar a algún sitio es porque alguien te está esperando. O sea, no llegas a concertar con un promotor o con una sala pequeña de Torrelavega o concierto si no es esa misma sala y los cuatro fans que sí que te están esperando y que te regalan incluso una caja de botellas de vino, como por el estilo, que ya merece la pena solo por eso. Pero bueno, merece la pena hasta que llega un momento en que dices, ostras, estoy perdiendo dinero y tampoco tengo yo tanto dinero para perderlo y tampoco tengo tanto tiempo. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver, esperaremos. De momento tenemos esa fecha, 19 de junio en el Movidic de Madrid. En verano, pues... Dios dirá y proveerá. Ya se verá. Y ya en otoño, pues lo que vaya surgiendo. O sea, a partir del 19 de junio va a ser un... ponerse en atante, entre los franceses. O sea, lo que tenemos claro, 19 de junio en Madrid. Eso. Y luego... nada de castillos en el aire. Nada. Cero. Así que permanezcan atentos a sus pantallas, que son las mejores, y también a las de Ornamento y Delito, que para eso hay redes, internets y mil cosas más. Otra canción. Vamos a escuchar un poco de música, sí, si te parece. Pues vamos a escuchar a los House Martins. Joder, lujo ibérico. Bien, muy bien. Muy bien, pues vamos a escuchar una canción que se llama Bow Bow. Voy. Pues vamos con ella y luego Gary nos cuenta. Venga. Con ustedes los House Martins. Allá va. Oh, you didn't have to teach me. Los House Martins sonando en la Isla de Encanta por cortesía de Gary, de Ornamento y Delito, que hoy nos está acompañando aquí en el programa número 455. Sin pareados. Sí, estamos... por favor, sí puede ser, pero vamos. Si hay poetas entre el público, por favor, absténganse. Absténganse, que no son horas. Estamos hablando del espíritu objetivo del nuevo disco de Ornamento y Delito y, pues para ilustrar esta charla, pues Gary ha seleccionado algunas canciones. Lo normal. Que suelen hacer nuestros invitados. Y esta, pues seguro que tiene su porqué, su razón de ser. Porque me gusta. Esa, principal, esa, ¿no? la primera. O sea, principal. Con esa ya no vale. Pero bueno... No, la canción que me gusta mucho desde hace mucho tiempo, de hecho, es de los grupos que escuchaba antes de que propiamente descubriera la música, así como mi afición. En aquella época yo creo que mi grupo favorito eran los Dire Straits, pero bueno, tenía 12 años, tampoco hay que... Y bueno, no vamos a hacer sangre. Y ese... Todos hemos estado ahí, en el fondo. Todos hemos ido a Dire Straits algún tiempo. Claro. Y no, la verdad es que es un grupo al que vuelvo constantemente. Y bueno, que luego una cosa que tampoco le prestaba mucha atención en ese momento, que eran las letras. Cuando presté atención a sus letras, me parece que no andan muy lejos de lo que hemos tratado, de lo que trato de hacer yo. Las letras hay con cierto contenido también social, pero sin caer en el panfletismo. Y bueno, está concretamente ahí de... Yo creo que tiene cierta hilazón con otra de las que hay en el disco, con... ¿Cómo se llama esa? Entonces ya estas horas que me traéis aquí, no me acuerdo de los títulos. Son algo más. Algo hay, digamos, de conexión entre la letra de esta canción de Bow Down y son algo más de los hijos que no se pueden ir de casa, o que vuelven a la casa y quedan cerrados. Una especie de matriz. Que no pueden salir. La verdad es que es un grupo, los House Martins, que también tuvieron su momento de mucha reconocimiento gloria. Y de mucha gloria. Yo recuerdo estar en el instituto, que era pues un grupo, sobre todo con el segundo álbum, ¿no? Con causaron bastante furor entre nuestra generación y bueno, es que después ya no hubo más realmente. Y se separaron. Y claro, o sea, se separaron, cada uno pues Beautiful South por un lado, el Fatboy Slim por el otro, patatín, patatán, pero resulta que mucho tiempo después, casi 25 años después de aquello, en fin, mucho tiempo después, parece que es un grupo que a través de músicos como tú, ¿no? En este caso, ¿no? Pues vuelve otra vez, se vuelve a hablar de ellos, porque no eres el primero, ¿no? Que los cita como un grupo importante en su educación sentimental, ¿no? Y claro, y también musical, ¿no? Es curioso ese que ha habido como una especie de años de vacío y otra vez se vuelve a hablar de los House Martins. Sí, porque tampoco estaban encuadrados en nada. Era un poco grupo aparte, ¿no? Sí. Sonaba un poquito a los Smiths, pero no eran ahí tan cool o tan auténticos como los Smiths. Era como una especie de Smiths comerciales, pero luego dices, no, hombre, estos tíos eran muy buenos. Así que estaban ahí en un punto mucho más accesible hasta cierto punto, pero pues, canciones que duran y duran, y es que eso es precisamente lo que yo más he hecho en falta de la música de los últimos 30 años, que las canciones no duran, que duran un cuarto de hora. Yeah. Igual también, es una apreciación mía. Yo creo que es mucha oferta y ya nos das abasto. Y a lo mejor al principio los discos duraban más porque tampoco había tanto disco. Porque era obligatorio que duraran también. Que duraran, no, también. No quedaba otra en un momento dado. Y era todo muy efímero. Ya vamos, un disco es otro grupo. Pero Gary la de a la cabeza, me parece que no está, de acuerdo. No sé, yo lo intento. La verdad es que música internacional escucho poca. Uh-huh. Tampoco tengo... Pero música nacional, independiente y demás, bastante. Y son muy pocas los grupos que realmente para mí merecen la pena. No voy a citar porque muchos son amigos, los que no me gustan, o los que sí, pero bueno, yo creo que un grupo, por ejemplo, no sé si os gustará demasiado, como McEnroe, me parecen enormes y hay muy pocos grupos cuyas canciones vuelva una vez y me resista una y dos escuchas y tres, y pero bueno, que también pueden ser cosas mías. Ya, la verdad es que McEnroe son también un grupo estupendo. Uh-huh. Eso es claro, también durillos, al principio. También, hostia. Somos ahí todos de la escuela de Leonard Cohen, entonces... Ya. Y bueno, y de las mismas coordenadas geográficas. Sí. Sí. Sí. Hace poco, por cierto, hablando de esto, hace poco, a través de internet pudimos ir viendo un documental por entregas que habla de los grupos pues de ambas márgenes del... No sé si lo has podido ver, se llama 160 metros. Sí, sí, he visto como que estoy yo dentro. Salgo. ¿Sales tú también en alguno de los episodios? Sí, sí, claro. Salgo muy poquito de todas formas, pero sí, sí que salgo. Sí, sí, me llamó, vamos, estuve en la presentación, de hecho, ¿cómo se llama el director? Bueno, estaban Gorordo y... Ay, no me sale ahora. Yo no me acuerdo. Yo no, tampoco. Álvaro Fierro, perdón Álvaro, si me estás escuchando, he tenido ahí un lapso, me tienen aquí sin comer. Bueno, me he comido unos callos. Acabo la silla. Me hemos puesto una bola fatal, y una está pasando lo fatal, está pasando lo fatal. Y la verdad es que es interesante, realmente es una historia que es muy larga de contar, pero la historia que... parte de la historia que viví yo, ¿no? Que es la de el noise pop de los 90, bueno, Robert, que es el guitarrista de Ornamento de Delito, tenía un grupo en ese momento, Goofy, que era una especie de Pixies de Portugalete, y estaban bastante cercanos al mundo del retro sound, solo que en la otra margen, y esa era una especie de rareza, ¿no? Y bueno, el grupo que tenía yo en ese momento, el Eterno Femenino, pues ya éramos todavía más outsiders, pero sí que estábamos, digamos, en el mismo circuito que el Inquilino Comunista y toda esta gente, y era siempre, pues, un poco interesante, ¿no? De nuestra margen, que había sido más la de Escorbuto, más de la clase obrera y tal, empezábamos a hacer una música más parecida a la de ellos, íbamos a las mismas universidades, aunque teníamos menos dinero para comprar amplis y guitarras, ¿no? Sus equipos siempre eran mucho mejores. Y bueno, pues la verdad es que verlo contado años después, tratándolo de explicar con el fondo social y económico de esa época y la transformación de Bilbao que empezó en ese momento, pues bueno, fue interesante por lo menos. Hace poco estuvo también por aquí Isa que uh-huh. también salía en el... en el docu. Ella era de enfrente. Sí. Ella era de la acera de enfrente. Sí, la verdad es que es, creo que es un documental que está muy muy conseguido, muy logrado. Por todo esto que dices, ¿no? Por cómo vincula pues todo el entorno y lo que pasaba, ¿no? A cómo sonaban los grupos y qué cosas decían. Que muchas veces pues eso se nos olvida, ¿no? Se nos olvida. ¿Por qué? Pues a lo mejor es por esto, ¿no? Es por todo esto, ¿no? Estaba muy bien, la verdad. Más canciones. Venga, que suene algo. También tiene que ver esto con lo de House Martins, ¿no? Pues seguramente contaban las cosas que contaban por cómo estaba el Reino Unido en ese momento, ¿no? Claro. Y todas las cosas tremendas que sucedían en aquellos tiempos, a mediados de los 80 allí. Bueno, a lo que iba, otro tema, ¿no? Otro temita. Otra canción. Vale, me habías dicho que pues que casi que te molaban todas, ¿no? Uh-huh. Y hemos llegado a la conclusión de que poner A Última Vista, pues a lo mejor era un puntazo. Y lo vamos a saber. Además, como estábamos hablando de este tema, yo creo que viene también a cuento, ¿no? Es la otra canción de las otras de tres que hay que hablan un poco sobre Bilbao. Pues vamos con ello. A Última Vista. ¿Qué suene? Ornamento y Delito. Yeah. entre empujones te la quitan y tú solo miras más hipnotizando entre vía y vía atrapado entre el pasado y la vigilia. Solo miras reflejos de fantasmas en la ría y no desembocan, aunque deberían de volver a su estatua de sal. Miras, miras, miras, y es que ahora vas a la deriva desde que la perdiste. La y digas lo que digas, no te da igual. La canción que cierra este disco, este nuevo disco de Ornamento y Delito, que hoy nos acompaña aquí. Bueno, el Cari es el que nos viene a acompañar, que sí, son muchos más, pero es el único que se ha atrevido a aterrizar hoy aquí en la Isla de Encanta, en Radio Enlace. Sí, A Última Vista es la canción que acabamos de escuchar y es uno de los momentos más, más pop, no solamente del disco, sino yo creo que es el momento más pop, hay super pop de toda vuestra trayectoria, por lo menos de los discos que yo he escuchado, de los 5 álbumes que tenéis ya, ¿no? 5 discos, 6 discos. Bueno, 3 con Limbo y luego las 3 primeras maquetas, como se la quiera llamar. Uh-huh. Sí, la verdad es que sí, una canción bastante, bueno, optimista hasta cierto punto de melodía, y es una canción antigua, una canción uh-huh. de 2004, que la saqué yo en solitario dentro del alter ego que tengo de Gigi Quintanilla y la ensayábamos desde el principio, pero la verdad es que no la habíamos grabado nunca y bueno, nos apetecía mucho grabarla y bueno, pues así un poco como hicimos en Rompecabezas con el Madrid de los Austrias, que también era una canción antigua, pues también nos apetecía acabar como epílogo con esta especie de mirada al Madrid de 2004, ¿no? Es cuando se compone la canción y de donde surge la letra, justo cuando más o menos acaba de aterrizar. Todavía era el Madrid emergente, donde había muchos emigrantes que venían a trabajar y, bueno, turistas también empezaban a llegar. Y, bueno, pues eso, la típica experiencia del metro y el amor a última vista en el vagón, esa chica que se lleva a la multitud. Y la verdad, y te retrotrae un poco a la ría de Bilbao. Nos decía que tenía cierta conexión. Esa ría de la que hablo es la ría del Nervión. La verdad es que es una canción bien maja, bien bonita. Tiene una melodía, pues, en fin, yo qué sé, de estas que... Pura ambrosía. Que es clásica, sí, puro néctar para el oído. Y es una forma también, pues... quizá inesperada, ¿no? De terminar un disco duro en cuanto a contenido, ¿no? Como es este, ¿no? Eso, como de terminar, bueno, vamos para allá, vamos para arriba, pese a todo. Venga, vamos para adelante. No pasa nada, chavales. No. Tiramos para adelante. No sé si a la hora de secuenciar el álbum también tuvisteis supongo que sí, ¿no? Que todo esto está más que pensado, ¿no? Por parte sí, de luego en la versión de vinilo, ¿no? Que sería el final de cada cara, acaba con una canción alegre y optimista, ¿no? Entonces también era un poco esa idea. No acabar ahí con la cosa amarga, que tampoco creemos en ella realmente. O sea que, bueno, no sé cómo seguir a nuestro camino, pero yo creo que alguna composición optimista y feliz por necesidad al final tendrá que salir. Porque si no, vamos a acabar en un psiquiátrico todos. Y bueno, pues salían y nos apetecía ponerlos ahí. Bueno, yo creo que igual incluso esto te dan ganas de volver a escuchar el disco después de escuchar esta canción. Uh-huh. Cosa de que si acabásemos con una igual más negra, pues dices hasta aquí. Sí, ya ha tenido bastante. Quitar. ¡Dejadme! ¡Por Dios! Pues la verdad es que sí, que esto de terminar los discos en positivo, bien arriba, por lo menos aunque sea en espíritu, ¿sabes? Sí. Tampoco tiene que ser un cañonazo, ¿no? Pero siempre se agradece y como dice Gary, siempre incita, ¿no? De decir, hostia, pues si más o menos te ha molado, casi que dice, pues otra. Me voy a repetir. A ver qué pasa, a ver si la segunda y la tercera también funciona. Y es lo que ocurre, con el espíritu objetivo. Es lo que sucede. O sea, aquí os estamos mostrando pues unas cuantas canciones, ¿no? Pues no va a dar tiempo a escuchar tres o cuatro, pero la verdad es que mola escuchar todas. El caso de retomar otra canción también es radio, ¿no? Porque esa canción es antigua y la habéis remozado. Sí, no mucho desde la original, pero sí que creo que tiene más brillo, o yo lo veo así. Hombre, está bastante cambiada. Cambiada la letra, es decir, las secuencias no existían originalmente, uh-huh. Es decir, está reinterpretada en tono tecno, ¿no? El riff, uh-huh, de guitarra de Robert, a mí siempre me recordaba un poco al Jesken Greenhoff de Depeche Mode, y me hacía, uh-huh, mucha gracia porque, bueno, él no. Y bueno, pues lo secuencié en su momento y dije, esto puede quedar muy gracioso. Y me emocioné de campanitas y de todo. Y ya también se transformó la propia letra. Luego, este tipo de revisitaciones, tampoco es una cosa que. Pero bueno, también las primeras maquetas no estaban demasiado bien grabadas, quedaron un poco ahí. No, y la verdad es que no tenemos mayor problema en revisitar alguna cosa. No sé ya si nos queda mucho que revisitar de aquello, pero sí, la verdad es que nos apetecía. Ya te digo que se han quedado fuera canciones nuevas. Que, bueno, quedarán como caras B o algo así. Pero bueno, esto le daba ya todo como mayor unidad. Y al fin y al cabo, la mayor parte de los oyentes tampoco creo que sean tan fans de decir, oye, esto ya lo habían hecho, no sé qué. Uh-huh. Así, yo creo que tiene todo bastante actualidad en nosotros. Uh-huh. Igual cuando tienes 18 años necesitas decir, esta es la última canción que acabo de hacer, tengo que enseñarla. Pero ya es unos 30 y tantos, ya das a apreciar más esta especie de, bueno, pues esto que hacía hace 5 años, igual puedo darle otra vuelta y ahora se convierte en otra cosa. No sé. Igual se acaba ya esto de la novedad y de la modernidad y estamos todo el rato haciendo volviendo versiones del mismo disco, de la misma canción. En un redux continuo ahí, sí señor. No es por agobiar. Pero molaría escuchar por lo menos una de las canciones, otra de las canciones que nos ha traído Gary, y escuchar, bien, para terminar, otra de las canciones del disco de Ornamento y Delito. Venga. Pues va a haber que correr. Pues dale caña ya. Pues nada, a saco. Empezamos escuchando a Lurretan, uh-huh, ¿vale? La canción se titula Un oso pequeño, mundo. No, al final he escogido otra, os he engañado. Ah, vaya. Ya viareré. Ah, bueno. Vale, pues nada. Yo me lo voy apuntando. Mañana también. Viareré, mañana también. Viareré. Vale. Viareré, Lurretan. La escuchamos, Gary nos comenta, nos despedimos como personas civilizadas, o sea que, pero un poquito, pero así, humidilla. Sí, sí. Vale. Escuchamos Aceleraos. Escuchamos a Lurretan. Sí, al final. Si tu zan Escuchamos a Elurretan por cortesía de Ornamento y Delito. De Gary, más concretamente. Yes. Viarere es la canción que nos has traído. Cuéntanos brevemente quiénes son y por qué te molan tanto. Pues me gusta mucho, pues porque me gustan, ¿no? Estas cosas que no se pueden explicar. Es un grupo que conocí a través de MySpace, esa maravillosa red social que fue para mí un nuevo renacer a la música y que tristemente se cargaron, y la he hecho todavía mucho de menos. Y bueno, es un grupo de Ordizia que ha desaparecido, hace como 2 o 3 años. Hizo unos discos de pop en el mejor sentido, como Family o toda la escuela de Donosti, pero en euskera, que son muy pocos los que lo habían hecho en euskera, y para mí, bueno, excelentemente. Y luego se llegaron a abrir al final a muchas otras cosas a nivel de influencia. Me parece un grupo fantástico. Luego acabé haciéndome amigo suyo. Y estos chicos, que yo creo que esto no lo sabe nadie, pues se han convertido en otro grupo que sigue actualmente, se llaman Ciclos Iturgaiz. Ajá. Ah, sí, eso sí me suena. Sí, Ciclos Iturgaiz. Que no tienen absolutamente nada que ver con lo que estamos escuchando, desde luego. Sí, Ciclos Iturgaiz son bastante a saco, sí, a cuchillo. Sí. Bueno, pues mira, otra cosa más que hemos aprendido y le hemos dado otra vez. ¿Quién lo iba a decir, eh? ¿Quién lo iba a decir? De esto a Ciclos Iturgaiz hay 10 o 12 abismos. La verdad es que sí, pues tienen un Bandcamp súper generoso, el Urretan, lo he estado viendo ahora, y la verdad está todo, por lo que veo, está prácticamente todo ahí, o todo ahí, todo. No sé muy bien. Todo. Hay mogollón de discos y la verdad es que tiene buena pinta este Viarere, así que pues le seguiremos la pista e intentaremos conocerles un poco más. Un poco más. Y mejor. Y un poco mejor. Estamos al fin. Espera. Que se me va. Se me va la pinza total. No pasa nada. Esa no era, es esta. ¿Qué, nos vamos? ¿Qué va a informar? Que estamos ya al final. Que nos vamos. Sí, mira, ya está sonando el hundimiento. Desorientado y sin corbata. Tremenda imagen. Sí. Pero mira, es que se lo ha buscado. Se lo ha buscado. ¿Qué quieres que te diga? En estas calles que son tu casa. Pues con ello decimos adiós con el Ornamento y Delito. Muchísimas gracias, un placer. Y esta es vuestra playa wifi para lo que sea menester. No olvidéis de echar un vistazo a Hegel, para conocer más sobre el espíritu objetivo. Y nada, Gary, muchas gracias, y que vaya muy bien, que vaya muy bien. Si podemos, nos acercamos el 19. A ver si hay suerte. Estáis invitados. Os dejamos con Ornamento y Delito y con El Hundimiento. Ahí queda. Hasta luego. Ya. Como un hombre, los envites y los azotes, años en la sucursal. Sudaste la camiseta, demostraste merecer el nombre y el blasón. Ángel de San Rafael, moreno de Baqueira, casto y macho a la vez, progreso y tradición.